Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas en cualquier lugar del planeta. Programa que, como siempre, bueno, pues intenta acercarte a algunas de las cosas que nos parecen interesantes, que nos parece importante compartir, difundir, hacerte llegar. Y bueno, pues hoy tenemos un programa bueno, con su parte reivindicativa y con su parte de lucha, pero también un programa con su parte cultural importante. Hoy hablaremos, en primer lugar, en la primera parte del programa, de ese juicio por el caso Anonymous que va a tener lugar aquí en Gijón el próximo miércoles 18 de mayo, donde, bueno, juzgan a tres personas, entre ellas a Rodrigo, un gijonés, con el cual tuvimos oportunidad de hace un par de años hablar aquí largo y tendido en Radio Crash, cuando por primera vez, bueno, pues decidió hablar para un medio de comunicación tras tres años de silencio, donde desde que había sido, bueno, pues imputado por este caso Anonymous. Recordaremos un amplio resumen de aquella entrevista y os hablaremos de la convocatoria que hay para el próximo miércoles también de concentración en solidaridad y en apoyo a Rodrigo. Tendremos también en este programa a los tres buitres, a una iniciativa, conciertos consentidos, que, bueno, una iniciativa para crear un espacio musical con calidad de géneros minoritarios. Y bueno, pues tendremos aquí precisamente a sus protagonistas, con los cuales también charlaremos ampliamente sobre esa iniciativa y sobre la música que intentan acercar aquí a la ciudad de Gijón y Asturias. Y ya en la última parte del programa escucharemos una entrevista con Paco Álvarez sobre su última novela, su última publicación, Lluvia de Agosto, premio Josefa Xovellanos de novela, y con el cual tuvimos oportunidad de charlar. Así que esos tres bloques van a ser lo fundamental de Maravallu, pero como siempre, igual pues cae alguna otra cosilla por el medio. Silenciar cada palabra, han señalado prohibición desde sus iPad. Liberación no tiene cara de amargura, ha visto caer de un empujón a la cultura. Hacemos música para alegrar el día, para que cicatricen todas las heridas. Cada canción una ración de rebeldía, que los problemas tengan siempre melodía. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción. Y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos aquel que recoge arras del suelo, almas vacías para devolverle al cielo. Son de la chama y hasta aquí para el mundo entero, hagamos libre a quien latir de los sinceros. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción. Y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos el hambre que nunca perdona. Somos el alma de un mundo que llora, un universo que siente que al fin le ha llegado su hora. Somos el rayo que caerá, una gran ola del mar. ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Pues como os decíamos en el inicio de este Maravallo, el próximo 18 de mayo, el próximo miércoles, en el Palacio de Justicia de aquí de Gijón, va a tener lugar ese juicio contra tres de personas que están presuntamente acusadas de cometer delitos informáticos por hackear presuntamente la web de la Junta Electoral Central como protesta por su prohibición contra las acampadas del 15M. Estamos hablando de algo que sucedió hace 5 años, aparte de ese aniversario del 15M. Hace 5 años también coincide el inicio de este caso, 18 de mayo. Bueno, pues se daba esa situación. La plataforma de apoyo a RTS, a Rodrigo, uno de los imputados y que además desde aquí de Gijón, ha convocado una concentración de apoyo, de acompañamiento al juzgado a Rodrigo a las 9 de la mañana ahí en el propio juzgado, en los juzgados de aquí de Gijón. Bueno, pues quienes seguís Maravallo habitualmente, recordaréis que hace 2 años tuvimos la oportunidad de hablar con Rodrigo aquí en nuestros estudios y de, bueno, pues que pudiera explicar muchas de las cosas que se habían dicho respecto a él y respecto a todo este tema que va a ser juzgado el próximo miércoles. También, bueno, pues recordaréis porque los medios de comunicación convencionales dieron mucha difusión a aquella famosa rueda de prensa que se produjo pues prácticamente casi un mes después, con dos mandos policiales con la máscara de V de Vendetta en la rueda de prensa, hablando de la desarticulación de la cúpula de Anonymous y la respuesta, sobre todo en las redes sociales, que tuvo aquello. Bueno, pues todo esto sirve un poco de contextualizar esa situación, pero bueno, queríamos aprovechar este programa para recordar un resumen de esa entrevista que tuvimos con Rodrigo, donde explica muchas de las cosas que pasaron desde el inicio del caso, de su detención y de, bueno, pues de lo que fue luego el sumario de ese juicio. Así que sin más, escuchamos ese resumen de la entrevista con Rodrigo. Bueno, lo que para mí es el origen del famoso caso Anonymous comienza cuando las acampadas del 15M, que se estaban produciendo pues por toda España y que en un momento dado son prohibidas por la Junta Central Electoral, lo cual provoca pues bueno una serie de acontecimientos que ya a muchos les sonarán, desalojos violentos en las plazas y demás. Y esto lleva a que bueno gente de este colectivo primero hackee la página web de la Junta Central Electoral y posteriormente la tumbe. Entonces, bueno, dentro de las investigaciones que estaba llevando la policía en aquellos días sobre todo ese asunto, consiguen contactar con una de las personas presuntamente responsables de estos ataques, que estaba pues en esos momentos participando en una acampada del 15M en, me parece que era en Plaza Cataluña. Se infiltran en la acampada, se van de cervezas con él y bueno, pues un policía secreta le sonsaca de todo.

Pues ahí estaban esas palabras de Rodrigo, que hace casi 2 años teníamos la oportunidad de charlar cuando, bueno, decidí por vez primera hablar con un medio de comunicación sobre toda esta surrealista situación de la, bueno, pues lo que se dio en llamar la cúpula de Anonymous. Y bueno, como te decíamos al principio, la plataforma de apoyo a Rodrigo ha convocado para el próximo miércoles una concentración en el juzgado y ha emitido un comunicado en el que dice que, bueno, que ya tienen disponible en Facebook su evento donde se coordinarán para acompañar a Rodrigo al juicio. Está fechado para la mañana del 18 de mayo, algo que, como ya se comentó, es casualmente el mismo día en que se cumplen 5 años del inicio del caso. También otra casualidad es que justo estos días, dice el comunicado, toda la prensa local, tanto la Nueva España como El Comercio, haya decidido dar un repaso al caso repitiendo las mismas mentiras, incorrecciones y vulneraciones a la intimidad de Rodrigo que llevamos denunciando desde hace ya casi 4 años, reincidiendo hasta en aquellas cosas que ni siquiera salen en el sumario o de las que no está acusado, e incluyendo alguna más, ya que este no es el primer juicio que se va a llevar a cabo en nuestro país relacionado con Anonymous. Aunque no nos vamos a parar a cuestionar qué interés institucional puede haber al pasar el aviso para reeditar todo eso a página completa, es sin duda llamativo. En cualquier caso, es momento de organizarse para que él no se sienta solo el día del juicio y para que, en la medida de lo posible, esté protegido del acoso mediático al que, está claro, van a someterle de nuevo. Bueno, pues esa es parte del comunicado de la plataforma de apoyo a Rodrigo en su blog, en pegollos.wordpress.com. Y también en ese evento del Facebook, pues podéis seguir toda la información. Se están publicando estos días pues muchos de los artículos que salieron en aquel momento, cuando, bueno, aquella patética rueda de prensa de los mandos policiales anunciando que se había desmantelado la cúpula de Anonymous. Nosotros seguimos aquí en Maravallu, seguimos en Radio Crash. We'll be right back. قصه یکی سوی تو بود تا دلشن سخن از سلسله موی تو بود. یار دل جا یار خدا دله. Pues esta música que está sonando se acercará próximamente aquí a Chichón, a nuestra ciudad, y se acercará pues gracias a los tres buitres y a una iniciativa de la cual os vamos a charlar, hablar en los próximos minutos. Y bueno, no sé qué me da presentar a alguien como los tres buitres, pero bueno, esto es así, es lo que tiene cuando la gente decide ponerse un nombre, pues hay que presentarlos como tal. Bueno, vamos a ir saludando. Buenas noches, tenemos aquí con nosotros a Miguel Uría. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí contigo y en Radio Crash. Tenemos también a Lidia López. Buenas noches, Falo, y a todos los que nos están escuchando. Y buenas noches, Gus Zarrillo. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, ellos tres son los tres buitres y todavía, pues por si no lo sabéis, están lanzando una iniciativa, bueno, pues que de la cual vamos a charlar, que se llama Conciertos con Sentidos, ¿no? Pues, ¿quién empieza a explicarnos un poco cómo surge esta idea y esta, de alguna manera, locura? Pues esta locura, como tú dices, yo creo que surge de una necesidad. De una necesidad que los tres, sobre todo Miguel y Gustavo, llevábamos tiempo percibiendo al estar en contacto con la música en directo en esta ciudad. Colaborando con la programación de conciertos en salas de pequeñito aforo. Y veíamos que nos llegaban, sobre todo, y en géneros considerados minoritarios, como el jazz fundamentalmente, que es la música que más nos gusta y a la que más nos hemos dedicado. Y nos iban llegando propuestas interesantísimas, normalmente de fuera de la región, que bueno, que era muy, muy difícil programar en las salas a las que nosotros teníamos pues acceso. Ibas dejándolas un poquito ahí apartadas, diciendo que no. Hasta que bueno, pues un día, pues habla sobre ello y te preguntas qué manera o qué forma habría de poder ofrecer a la gente que escucha música de calidad en esta ciudad ese tipo de propuestas que no tienen cabida ni en salas de muy pequeño aforo ni en la programación normal institucional, que es la que se puede permitir pues programar en teatros, etcétera. Y bueno, dándole un poco de vuelta al tema, pues decidimos intentar en las salas de mediano aforo que hay en la ciudad. Pues y un poco contando pues con la cooperación de todos los aficionados a la música en general, a la música en directo en particular de esta ciudad, de la región entera, pues intentar traer estas propuestas musicales a un precio lo más razonable posible y con bueno pues con todo el cariño y también con la colaboración profesional inestimable de la Granja Records, que nos está ayudando muchísimo a sacar esto adelante. Y yo creo que un poco pues nació de la necesidad de darle a la gente que le gusta la música en Gijón la oportunidad de escuchar en directo propuestas musicales que aquí sería muy difícil. Y también de darle la oportunidad a esos músicos que muchos se mueren de ganas de venir a tocar aquí, pues de dar un espacio común para todos y que se produzca pues el milagro de la música en directo. Sí, un poco la chispa. Estando una radio independiente como Radio Crash, pues también vino de otra radio independiente, que es Radio Nava, y en la persona de Francisco Lozano, que lleva un bellísimo programa, Música sin Prejuicios, se enteró de que... Ahora en Radio Pra. En Radio Pra. Vamos. Muy bien por la puntualización. Así estamos. Pues se enteró de que estábamos programando, pues como decía Lidia, en salas pequeñas, y él conocía proyectos que nosotros desconocíamos de aquí, que se hacen en España, que hoy en día vamos descubriendo pues en el mundo del jazz, de la música de jazz, de unos años a esta parte, igual que mejoró, igual que el nivel de calidad subió en Asturias o en el norte de España, pues vemos que va subiendo en toda España. Músicos con mucho talento, con mucho trabajo y dedicación detrás, grabando sus CDs, sus discos, y él nos fue presentando cosas que, bueno, realmente nos parecían pues muy apetecibles, ¿no? Pero que, claro, el tener que se desplazar a tocar en una sala de poco aforo, en donde no se puede cobrar entrada porque es un poco peliagudo el tema de cobrar entradas, pues enfrentarse a este tipo de caches que serían más de los 300 euros que se suelen pagar en los bares, porque, bueno, ya bastante esfuerzo hace un bar para pagar 300 euros, que no lo saca prácticamente. Pues fuimos viendo, pues esa, la posibilidad de intentar encontrar una sala un poco de mayor aforo, y que hasta día de hoy apareció una sala que igual cumple esos requisitos, porque donde lo vamos a programar también es una sala que es como para 600 personas, que también nos parece muy grande, ¿no? Echamos de menos una sala en Gijón con un aforo de 150, 200 personas, 300, para este tipo de músicas, que creemos que sería lo ideal, ¿no? Y entonces, bueno, un poco ahí lo que quería resaltar era que había empezado también la chispa por otra persona que trabaja en una radio independiente. Bueno, y nada, y han sido muy, muy claros mis compañeros, pero sí, y también nace un poco porque el público que se mueve en estos 5 años de programación es fiel, la verdad es que es muy fiel y constante, ¿no? Y ellos mismos también como que están deseosos de que se vengan bandas de este nivel, de que incluso no hayan tocado nunca en el norte, y abrir un poco más el abanico, con un poco más de aforo para gente que le gusta todo este tipo de música, ¿no? Además, Gus, tú de hecho tuviste una experiencia muy interesante de programar música en directo en el Alambique, ¿no? Y que bueno, supongo que también te habrá dado una visión y un conocimiento de qué gente es la que se mueve ahí, cuál es el interés y cuál es, no sé, un poco el lo que hay detrás de esa afición, ¿no? Y sí, como bien dices, ahí nace todo. Y bueno, de la programación que tú hablas, Miguel Uría es el culpable de todo eso, ¿no? Quiero decirte que todo nace de la amistad que surge en ese local, y bueno, y la pasión, porque aquí lo que predomina, sobre todo en Tres Buitres, es pasión. Entonces pesa mucho, ¿no? A la hora de valorar las cosas, a la hora de valorar los proyectos. Y bueno, ahí nace todo, y ahí, bueno, poco a poco se va programando y vamos conociendo, ¿no? Músicos de todos los niveles. Aunque estés ya cansado de ver a Miguel muy habitualmente, cuando mejor habla mirando para él, porque así no se nos va el sonido de tu voz. Y, perfecto. Y bueno, yo sé que es duro, pero bueno, te sentaste en mal sitio. Nos vemos a menudo. Estáis comenzando, digamos, esta aventura, y lo vais a hacer, que ya se nos olvidaba hablar de la música que estaba sonando y que, bueno, sigue sonando por ahí de fondo, que va a ser el primer grupo con el que vais a inaugurar estos conciertos consentidos, ¿no? Contarnos un poco, bueno, queréis, hablamos un poco del grupo primero y luego hablamos un poco de lo que falta por venir y demás. Venga, perfecto. ¿Quién son estos chicos que sonaban antes? Que tienen un nombre complicado ya para empezar. Bueno, tienen un nombre que a mí me parece muy bonito, que es Sinús, que se escribe Sinoug, acabado en J, sobre todo para los que lo busquéis en YouTube o... Y es un grupo que tiene un proyecto, para mí, uno de los más interesantes que hay ahora mismo a nivel nacional, porque hacen, ellos mismos se definen como un grupo de o una banda de jazz funk afromediterráneo. Están compuestos por miembros de muchas nacionalidades diferentes, tienen un núcleo, que es el que va a venir aquí a tocar a Gijón, que es un quinteto, que está compuesto pues por un saxofonista que es extremeño, creo, y que además es licenciado en filología árabe, conoce muy bien el mundo y la cultura árabe, que se llama Pablo Hernández Ramos. Además es un extraordinario saxofonista y compositor, porque los temas son suyos, básicamente. Y el resto del grupo está compuesto pues por Larbi Sassi, que es un violinista y vocalista tunecino, que está, bueno, es considerado como uno de los grandes músicos del Magreb y uno de los grandes conocedores de la música tradicional árabe. un teclista que es napolitano, Sergio Salvi, que además lleva toda la parte de la electrónica, es un poco, le da a veces un toque de modernidad muy interesante a la música que hacen. Y después, pues bueno, el bajista que es Javier Geras, que es, está muy metido en proyectos de soul y de funk y que a mí me gusta muchísimo, es un bajista extraordinario. Alicantino. Es alicantino, con mucho peso en la banda además. Y un baterista, pues también buenísimo, nigeriano, con unos evidentes conocimientos de pues todo lo que es la polirritmia de la música africana. Y que también pues está involucrado en muchos proyectos de soul, de afrobeat, y es uno de los fundadores de Ogún Afrobeat, que es una de las grandes bandas de afrobeat que hay en España. Juntos hacen Sinus, y bueno, además con lo que enriquece a la banda el hecho de colaborar habitualmente con músicos pues de todas las tradiciones musicales, normalmente con un flautista iraní que se llama Kaveh Sabarian, que es buenísimo también, con Jorge Pardo, con Milon Rafailovic, que es un trompetista serbio buenísimo también. Es decir, son músicos que están continuamente recibiendo influencias de tradiciones musicales de todo el mundo, y eso para mí, bueno, pues hace una experiencia tremenda, y es lo que estáis escuchando de fondo, y bueno, que espero que vayáis todos hasta llenar las 600 plazas que tiene Acapulco el próximo día 26, porque es una experiencia musical y nosotros la hemos vivido en directo, además que hemos ido a Madrid a verlos el mes pasado. Y es una experiencia musical increíble, Sinus. No sé si tenéis bueno, un poco en mente cómo se puede dar ese primer concierto, porque bueno, los primeros nunca sabes, ¿no? Es como esta, ¿no?, de decir qué va a pasar, ¿no? Esa incertidumbre, ¿cómo la estáis viviendo? Faltan. Yo particularmente con muchísima días. Emoción, de verdad. Bien. Además, yo tengo el profundo convencimiento de que va a ir bien. Sinceramente, bueno, luego ya veremos, pero yo sí, yo tengo sí, el convencimiento, intentando disfrutar todo esto. Sí, lo estamos, es algo que nos está costando mucho trabajo, la verdad, porque lo estamos haciendo todo de una forma muy artesanal y muy, como dice Gus, muy pasional, y bueno, sí, con incertidumbre, con nervios, pero bueno, a mí la verdad es que me está resultando una experiencia increíblemente gratificante, y espero que después digamos que se corresponda con la experiencia que tenga el público que vaya. Espero que sea así y que nos sirva para poder, el objetivo de esto es poder seguir haciendo más, básicamente, es decir, poder seguir trayendo bandas que aporten al panorama cultural de la ciudad algo nuevo. Sí, bueno, yo también la estoy viviendo de una manera muy intensa, y bueno, pues mentiría si a veces pues no tienes altibajos, ¿no?, de pensar si esto no será una locura, porque bueno, es complicado que una música de estas características no es como otra que se vende sola. Mismamente los famosos bandas tributo, o no sé, o Manolo García, o cosas así, que prácticamente se venden solas, ¿no? Y entonces, pues sí, tienes momentos de preocupación, de no saber cómo irá, pero a la vez tienes la experiencia detrás de cómo se construye esto, ¿no? Y esto se construye no solo con un concierto, sino se construye con varios conciertos, y que la gente vaya pues viendo, sintiendo, experimentando en sus propias carnes, pues bueno, lo que está aconteciendo, y que le vaya gustando, ¿no? La experiencia de Alambique fue en ese sentido pues muy enriquecedora, y en otras experiencias que tuvimos similares, ¿no? Cuando un hostelero o cuando alguien que quiere hacer conciertos nos propone cosas, siempre le decimos que tiene que tener la tranquilidad de esperar a que se vaya rodando, que no es un primer concierto el que va a tener un éxito garantizado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues intensamente, con mucha alegría, porque bueno, vas viendo el cariño de mucha gente, bueno, pues que nos felicita, ¿no? En el sentido de que bueno, que la iniciativa. Que la locura empieza a gustar, ¿no? Sí, exactamente. Ese será el primero de los conciertos, pero ya tenéis previsto otros dos, que, uh-huh, con además mucha antelación, y bueno, también aunque tendremos tiempo más adelante a hablar de esos grupos y de su música, pero bueno, contarnos un poco, porque ya tenéis ya previstos otros dos, y cuál es un poco la idea general de seguir programando, cada cuánto tiempo, cómo... Una periodicidad media de mes y medio aproximadamente. Unos nos coinciden cada dos meses, otros cada mes. Entonces, bueno, aproximadamente cada seis semanas. Pues la idea es la que tenemos, que no sea estrictamente mensual, pero tampoco lo contrario, ¿eh? Y el próximo que tenemos previsto es para el 7 de julio, en que tendremos una banda que hace... Bueno, podríamos encuadrarla dentro del género del neo-soul. Se llaman Cosmo Soul, están radicados aquí también en Madrid, pero bueno, también son una banda con músicos de diferentes nacionalidades, con una cantante buenísima, que es de origen africano. No recuerdo de qué país. Y bueno, hacen también una música con mucha raíz, es soul, con una raíz étnica muy fuerte, muy fuerte. Esta chica, que además es la compositora, pues aporta al grupo una cualidad africana, digamos, que otros grupos de ese género no tienen. Y bueno, espero que también que la gente lo disfrute mucho, porque es un grupo, yo creo que una banda única también en el panorama español ahora mismo, Cosmo Soul. Sí, queremos ir combinando un poco, digamos que experiencias musicales así... que son difíciles de digerir, bueno, que necesitan mucha atención y, bueno, un gusto ya concreto, con otras un poco más fiesteras, un poco más escuchables, más amenas, y en ese caso pues el caso de Cosmo Soul nos viene muy bien. Tampoco nunca estuvieron en Asturias y también tienen muchas ganas de venir. Eso para nosotros cuenta también, ¿no? que los proyectos o las bandas que nosotros les proponemos participar en conciertos consentidos, pues también demuestren eso, interés en venir y en que les gusta el proyecto y bueno, ¿no? que nunca tocaron aquí y nosotros, para nosotros es importante esa implicación por parte de la banda, ¿verdad? No dejan de transmitir ilusión y bueno, es enriquecedor también. Sí, además, como decía Lidia, bueno, en algunas de las conversaciones que tenemos siempre de estos proyectos, pues son todavía grupos que están dispuestos a hacer este tipo de... a poner de su parte, no por venir. O sea, no a no subirse a la parra con los cachés, a pedir un montón de dinero. Y bueno, pues eso también nos transmite energía y ganas de hacer estas cosas. Exacto, sí, compromiso también, ¿no? Y bueno, ese es el segundo concierto de conciertos consentidos, que va a ser jueves también, con 7 de julio. Se va a programar a las 11 de la noche, que ya estamos de cara al veranito, o sea que lo programaremos un poco más tarde. Y luego tenéis el último, que no voy a decir el nombre yo, porque como me voy a trabar, pues seguro que estéis más acostumbrados a decirlo vosotros. Sí, además me suelen pedir que lo repita, porque sí, el 27 de octubre, otro concierto que yo, vamos, para mí particularmente, creo que va a ser espectacular. Vamos a tener el cuarteto de un trompetista griego que se llama Andreas Polizogopoulos, que pues uno de los considerados mejores trompetistas griegos de la actualidad, y que hace pues una música, normalmente se etiqueta como jazz pop. Yo os recomiendo que lo escuchéis, porque además sacó un disco el año pasado que se llama Anica, precioso, y que es también una experiencia musical dentro del jazz única. Nunca, yo, vamos, en Asturias en directo nunca he escuchado un sonido como el que tiene este trompetista. Además tiene un sonido limpísimo, precioso. Y vendrá cuarteto, acompañado por el pianista asturiano César Latorre, que además también es uno de los grandes aportadores de ideas al jazz asturiano en general y a nuestro proyecto en particular, porque es un músico que lleva muchos años viviendo por ahí, fuera de España, y que ha entrado en contacto con muchos músicos y siempre tiene la inquietud de que esos músicos vengan a tocar aquí. Que en Asturias tengamos la posibilidad de de escuchar músicos, otras experiencias musicales diferentes, y gracias a él pues hemos vivido aquí en Gijón ya conciertos extraordinarios. Y la capacidad para convencerlos. Y es, además, es verdad, yo no sé, es un encantador de serpientes, la verdad, César. Pero bueno, es un hombre que yo, bueno, hace muchísimo por el jazz en Asturias, y vendrá acompañando a Andreas Polizogopoulos. Y bueno, tengo muchísimas ganas de que toquen aquí, porque por eso, porque también es un tipo de música dentro del jazz que en Asturias nunca se ha escuchado en directo. Eso será ya en octubre, 27 de octubre. Volviendo un poco al panorama musical, lo que hablabais antes, aunque parece que ahora hay como un resurgimiento de la música en directo, ¿no? En esta ciudad, a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades, desde las multas, desde la SGAE, ya esos temas que nos resultan hasta desagradables contar, pero parece que hay un resurgimiento y que hay, bueno, pues a veces hay mucha oferta, a lo mejor no, por lo que decís vosotros, no en los estilos de que vais a aportar, pero ¿cómo lo apreciáis? ¿Hay, pues en los bares, en el ambiente musical, el que haya tanta oferta y bueno, comparación con otras épocas? Los que nos gusta la música en directo estamos encantados porque tenemos mucho donde elegir, pero a veces no sé si eso llega a provocar cierta saturación o ciertos problemas para salir adelante. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo veo positivo. Vamos, que los hosteleros o que los bares se dediquen y quieran programar música en directo, pues lo veo positivo. Yo, en cuanto a la saturación, no lo sé, porque a mí no me resulta algo que me sature, ¿no? Tengo donde elegir, voy a ver lo que me apetece y, bueno, desde ese punto de vista, positivo. Esto. Lo de las GAE y todo esto que resulta desagradable, sí, pero está ahí y es verdad. En nuestro caso, pues pasa lo mismo. Nosotros tenemos que parte de las entradas pagar a las GAE y Hacienda. Está todo controlado. Y entonces, bueno, conjugar todo eso, poner unas entradas asequibles, porque, bueno, eso se habló mucho, ¿no?, del precio de las entradas, de intentar equilibrar todo eso, ¿no? Pues está ahí, es un tema desagradable, pero está ahí. Y la SGAE está, pues, recurrida por el Tribunal Superior, y está ahí, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a lo que tú preguntas, de que hay un resurgimiento, pues puede ser, sí, que hay mucha gente que se está animando a querer hacer conciertos. Ahora, que eso se mantenga, como por ejemplo algunos bares tradicionales en Gijón que todos conocemos, que tienen un estilo, que hacen todos los fines de semana, que sabes que vas a ver ahí algo concreto, pues bueno, eso ya no tengo yo mucha idea, porque bueno, no tengo una visión de todos los locales, ¿no? No tengo una visión de todos los locales, pero yo lo veo positivo. A mí no me satura, la gente tiene donde elegir. No sé vosotros. A mí que haya mucha oferta me parece también muy gratificante, ¿no? El tema de que se amplíe incluso con más bares y tal, bueno, también estamos pendientes de que se apruebe el dichoso proyecto de ley este de que se pueda tener espectáculos en directo sin cobrar entradas, ¿no? Está complicado. Está complicado, pero se sigue esperando por esa y bueno, yo creo que eso puede sumar, ¿no? Nunca restar. Pero sí, como dice Miguel, hay gente que lleva apostando ya una temporada larga por un palo en concreto y bueno, eso se mantiene, ¿no? Lo que sí vemos es que, bueno, pues al programar en los bares, en salas pequeñas, en los que, bueno, es muy difícil cobrar una entrada porque, bueno, por temas legales, por que la gente no está muy dispuesta tampoco ni a pagar un euro más por una cerveza, pues hace que sea un poco repetitiva en algunos casos, ¿no? Y bueno, coarta un poco la diversidad. O sea, esto que estamos intentando programar es muy difícil, incluso desde las instituciones, poder verlo. Las instituciones llega a un momento que están, no sé, por la crisis, por la política cultural, por lo que sea, apostando por cosas bastante mediocres, incluso por alquilar las salas a promotores, pues bueno, pues eso, ¿no? Mismamente yo estuve intentando informar un poco de la oferta cultural que hay en Asturias hoy, en este mes, y es pobrísima. En el Niemeyer creo que hay un concierto en el Príncipe de Asturias no hay ninguno, en Oviedo no hay ningún concierto de cierta importancia, en Gijón yo creo que en Avilés, quitando el de Silvia Pérez Cruz, no hay ninguno así con cierta calidad e importancia. En Gijón creo que el único que tenemos es el Arrebato, que coincide con el nuestro. Bueno, pues que no tiene nada que ver, o sea, sí, no nos asusta eso, ¿no? Y entonces, bueno, nos parece que, bueno, que está muy bien la iniciativa de los bares, que tengan, pues eso, cuanto más oferta y que la gente se pueda tomar una cerveza y ver la música en directo, eso es importantísimo. Pero así a nivel general vemos como que hay muy poco, desde las instituciones como que no arriesgan, que hay una parálisis. No, sí, quería preguntaros también, ¿no creéis que a lo mejor desde las instituciones, se me ocurre, que igual sería un poco más sencillo el apoyar este tipo de iniciativas o la iniciativa privada, hacer cosas un poco conjuntas y no a lo mejor estar programando por su cuenta con cosas que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? No tienen una línea muy clara y resulta que hay gente de palos muy distintos que de repente un día aparece uno, otro día otro. Y que, no sé, quiero decir, estamos hablando de cultura y se supone que las instituciones deberían de promover la cultura, no solo, no solo a su nivel, sino apoyando otro tipo de iniciativas, ¿no? O subvencionando una parte de eso que favoreciera también, pues que las entradas fueran más baratas, que los alquileres de equipos, yo qué sé, todas estas cosas. Nosotros estamos intentando poner una semillita ahí. De hecho, hemos estado hablando con el taller de músicos, con Eduardo Salueña, con Toño Criado, no pidiendo ninguna subvención ni pidiendo dinero material, sino un apoyo moral, un apoyo de otro tipo de forma, ¿no? Entonces, hemos recibido un buen trato, nos han acogido cálidamente en ese sentido. De hecho, Eduardo Salueña, queríamos tener un intercambio de ideas con él y que nos aportara cosas desde su experiencia, y que nos aportó, porque nos ofreció la posibilidad de hacer masterclass con el batería, con el violinista, porque puede haber violinistas interesados en el estilo musical, que es muy enriquecedor, ¿no? del Arvi Sassi. Entonces estamos trabajando en que puedan hacer una masterclass antes del concierto. El batería, que también las polirritmias africanas son muy interesantes. Toño Criado, la programación de noviembre nos la meten dentro del Festival de Jazz. Quedamos en colaborar para el próximo año si esto sigue. En ese sentido, vemos que vamos, que al calor de la crisis, que también ellos tienen que bajar un poco el rollo de los cachés, intentar buscar nuevas fórmulas, y nosotros surgimos ahora también un poco intentando esta visión nuestra un poco cooperativa, lo que tú decías antes, que hay que organizarse, organizarlo. No somos muchos, pero igual estamos como muy dispersos, ¿no? Que también es lo que estamos viendo en la cultura, parece, o en la vida en general, ¿no? Que estamos como muy dispersos, y entonces intentar organizar los que nos pueda gustar esta música alrededor de conciertos consentidos. Y hay cierta implicación, estamos poniendo esa semillita con cierta gente que trabaja en las instituciones, en ese sentido. Sí, hombre, lo que es evidente es que, bien porque estamos en época de crisis o porque se han reducido los presupuestos para ciertas cosas, lo que sí ves es que desde las instituciones el tipo de lo que tú decías, Valo, el tipo de cultura que se apoya es como muy monocorde, por decirlo así, ¿no? Muy enfocada a conseguir resultados económicos muy evidentes. Desde luego que lo ideal sería que ser capaces de implicar también a la administración en algo que favorece a la ciudad, que probablemente a ellos hasta les quite un peso de encima, en cierto sentido, porque, claro, te das cuenta de que estás, en cierta manera, supliendo no sé si supliendo, pero sí acompañando un poco ese papel que deberían tener las instituciones de promover todos los géneros musicales, todas las formas culturales, etcétera. Estamos empezando con esto, no sé cómo vamos a terminar en nuestro caso concreto, es decir, no sé qué nivel de colaboración conseguiremos al final con las instituciones de esta ciudad, que es en la que estamos. Lo que no tengo yo mucha esperanza es de que la situación, como situación general a nivel del Estado, lo que sea, pues vaya a cambiar mucho. Yo creo que en ese sentido, lamentablemente, la tendencia es la contraria, es decir, a que el papel de las instituciones como garantes un poco de la cultura pues está retrocediendo. No sé muy bien, vuelve a preguntarme dentro de un año o de dos a ver qué es lo que ha pasado. Pero bueno, lo que sí es verdad que en el caso concreto nuestro, a nuestra pequeñita escala, en nuestra ciudad, pues nuestro primer intento de contactar con las instituciones ha sido positivo, no desde el punto de vista económico, digamos, pero sí desde otros puntos de vista, sí, que son muy importantes también. Sí, tal vez. Muy importantes. Hemos involucrado, bueno, pues a ciertos hosteleros, como puede ser el Jazz Café, como puede ser la Bodeguita del Medio, como puede ser el Savoy, no sé si se me olvida algún hostelero. El Café de Macondo. Cervecería Borg. Cervecería Borg. Luego academias de jazz, como puede ser Ars Nova, Made in Earth. Tiendas de música, como puede ser Pronorte. Y alguno que seguro que se me olvida. La Caja de Músicos, La Vida Alegre. Y todos tienen una relación también con nosotros muy especial, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los que primero hemos involucrado. Intentaremos involucrar a alguien más. Y es muy importante. Estamos muy agradecidos a ellos, que lo han hecho, vamos, sin ningún tipo de reticencia. Y al contrario, ¿no? Sumando. Y bien, muy bien, aportando. Y bueno, para un proyecto nuevo, pues siempre cuentan, ¿no? Siempre. Nada, con muchísima ilusión. Creo que es importante también esas redes, ¿no? Crear redes alrededor, porque bueno, aunque vosotros seáis un poco el buque insignia o la cabeza que está tal, que alrededor de eso haya una red y haya gente, bueno, pues que desde su propia perspectiva más individual pueda aportar cosas y bueno, acabe creando, bueno, pues un conciertos con sentidos que sea, acabe siendo, bueno, pues algo dentro de la ciudad, que la gente ya sepa, oiga la marca, ¿no? Y sepa, pues, que ahí se va a encontrar algo interesante, algo diferente y algo que no va a encontrar en ningún otro lugar. La idea me parece muy buena. Se me olvidaba uno muy importante, que es también el Colectivo Asturiano del Jazz, que también colabora con nosotros y nosotros con ellos. Uh-huh. Importantísimo, sí. Muy bien, pues no sé si nos queda algo más por decir. Yo sí me gustaría, bueno, pues recomendar a la gente que vaya a ver a Sinush, ese primer concierto que va a servir un poco de adelanto de lo que van a ser muchas cosas, y esa primera campanada que esperemos que suene fuerte aquí en nuestra ciudad, y que bueno, que la próxima vez que charlemos, pues podamos hablar solo de música y no de todas esas dificultades y esos problemas que hay alrededor de ella siempre, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Muchas gracias por haber venido hasta aquí, por haber estado a estas horas ya tardías acompañándonos, y bueno, y muchas gracias también por la idea que habéis tenido y que sea todo un éxito. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, muchísimas gracias. De Pallares, de 1936, morría un home y nacía un mito. Buenaventura Durruti, el mecánico, el pistolero anarquista y expropiador de bancos, el cenetista carismático, el miliciano de la Barcelona antifascista. Medio siglo después, una periodista francesa enfótase en esclarear el misterio de la muerte del revolucionario legendario en aquel Madrid que negaba el paso al avance fascista. Ese es el inicio, la sinopsis de la novela ganadora del premio Josefa Xovellanos, Lluvia de Agosto, de Paco Álvarez. Paco Álvarez, con quien tuvimos oportunidad de charlar tranquilamente y hablar de esta novela. Bueno, estamos con Paco Álvarez, autor del libro Lluvia de Agosto, premio Josefa Xovellanos de novela, y bueno, libro que acaba de salir, que todavía está por ahí la gente buscándolo por las librerías. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, bueno, lo primero, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Pues el mito de este libro, bueno, tiene dos posibles orígenes. Un de ellos es una letra que preparé para un grupo de música en asturiano, Son Kai Sam. Bueno, un de ellos letras que me pidiera para el último disco de este proyecto, que me pidiera Xune Lipe, el vocalista, el cantante de Son Kai, de Ixebra. Y una de ellas, pues, giraba el rodio de algunos atracadores de bancos famosos, también Bonnie and Clyde, y estaba una aventura de Ruti, ¿no? Y bueno, la letra que ella no, finalmente no la escogieron para el disco, agarraron otra que ellos hice también, titulada Compro Oro, y a partir de entonces yo estuve dándome un poco vueltas a este tema, porque bueno, en principio lo que era una sencilla alusión a Durruti y a los solidarios y un guiño al atraco que hicieron al Banco de España en Gijón en 1923, pues acabé un poco desarrollándolo y dando vueltas a la idea de escribir algo un poco más fondo sobre la vida de Durruti. Pues después la idea que tuve básicamente es un poco megalómana, y era hacer un guión cinematográfico, porque ya era una época, bueno, ya era una época en la que estoy intentando dar algunos pasinos, ¿no?, en ese mundo, el mundo del guión, sobre todo en el plano del curtiometraje, ¿no? Y ocurrióseme eso, porque yo pensé que Durruti a mí parece un personaje, al margen de las consideraciones ideológicas, históricas, y un personaje muy, muy cinematográfico, muy novelesco, eso ya dámoslo por sentado, pero también muy cinematográfico. Y a mí extrañame que y un personaje que pasó por alto el cine español, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea ya era... inicial ya era esa. Al final, pues, ya te digo, reculé en cuanto al proyecto de guión cinematográfico. Dije, bueno, ¿dónde vas tú a hacer un guión cinematográfico con la que está cayendo, con el bastiao que está soportando el cine en España? Tú no tienes experiencia como guionista, entonces, mira, val más que intentes hacer una novela, ¿no? Y ahí, pues, la lengua de comunicación, la lengua vehicular que surgió, pues fue el asturiano, ¿no? Entonces hice una novela de Durruti y de los solidarios en asturiano, y al final pues decidí presentarla al premio Josefa Xovianos y tuve la suerte de que me la premiaron. Uh-huh. Una novela que incluye parte biográfica y parte de eso, de novela, de ficción, ¿no? Cuéntanos un poco qué personajes sí. Hay ahí metidos por medio en la vida de Durruti. Sí, pues ahí tuve que resolver un conflicto interno. Digamos que había dos vectores, ¿no? La parte periodística. Yo soy periodista, dedico al periodismo, donde va más de 25 años. Y bueno, en este caso, como dice el refrán, les cabres tienen pa'l monte. Entonces, por un lado, digamos que lo que primaba allí era el enfoque periodístico de la historia. Y por otro lado, pues lo que dices tú, no tratase de una novela y tienes que hacer una aportación, da ahí un plus de creatividad, de ficción, ¿no? Entonces tienes que poner en juego también les dotes de, no voy a decir de novelista, porque yo no me considero novelista, esta ya es la primera novela que faigo y... Yo ni siquiera me considero, a veces cuando me presenten como escritor, digo, mira, yo no, y él, tengo 8 libros publicados con este, pero yo escritor no soy, porque para mí escritor son palabras mayores, ¿no? Yo creo que yo no tengo ni el patrimonio cultural ni el dominio idiomático que requiere, en mi opinión, el dedicarse a la escritura, ¿no? En términos de oficio y de profesionalidad, ¿no? Yo soy periodista, últimamente faigo también traducciones literarias del italiano, y en este caso yo autodefinome como autor de libros, ¿no? Y lo que te digo yo, pues un poco hay dos fuerzas enfrentadas, ¿no? Entre el periodismo y la ficción. Yo, bueno, hay el libro tiene dos trames fundamentales. Hay una trama principal que la que xira al rodio de la vida de Durruti. Percorremos toda la vida de Durruti, no lo hacemos de una forma lineal, pero al final pues aparecen recogidos todos los fechos importantes vitales y biológicos de Durruti, desde el su nacimiento en 1896 hasta la su muerte en 1936, que por cierto este año lleva una doble efemérides. Este año van a cumplirse 120 años del nacimiento de Durruti y 80 años de la su muerte. Bueno, efemérides por buscar un poco los números redondos, ¿no? Entonces lo que te decía, la trama principal xira ya un poco la más historicista, porque xira al rollo de los fechos vitales de Durruti, y la trama secundaria pues ahí ya sobre todo ficción, los personajes que aparecen son mayoritariamente ficticios, inventados. Y la protagonista y una periodista francesa de orígenes un poco inciertos, no podemos tampoco avanzar muchos detalles de ella para no desvelar, ¿no? El contenido del libro. Una periodista francesa, como te digo, y bueno, preguntábanme en otra entrevista que bueno, que por qué la protagonista de la trama secundaria es mujer y periodista. Bueno, podría decir, pues no tengo ni idea, ocurrióseme, pero no es verdad. En este caso sí hay un porqué, ¿no? Y es mujer porque cuando concebí la novela parecióme que iba a quedar muy masculinizada. Los personajes que aparecen son mayoritariamente hombres, porque ye Durruti y el grupo de los solidarios, que según la prensa oficial de la época era un grupo terrorista, ellos definíanse como un grupo de autodefensa obrera, y en ese grupo mayoritariamente pues lo que había ayer eran paisanos, hombres. Tenemos conocimiento de que había al menos 3 o 4 mujeres, pero básicamente el núcleo que rodeaba a Durruti eran paisanos, ¿no? El resto de personajes históricos que van apareciendo en el libro, pues en los primeros días de la guerra civil, Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, el largo caballero, son una gran mayoría paisanos. Entonces yo intenté también un poco hacer una compensación de género y decir, bueno, pues el protagonista de la trama secundaria va a ser una protagonista, una mujer. Y va a ser periodista, pues por lo que te decía antes, ¿no? Porque les cabres tiramos para el monte, porque lleva un poco el oficio en el que me siento más cómodo, y a la hora de hacer de medium de la historia, pues me resultaba más afalladizo y más fácil pues usar a una periodista para que fuera tirando del filo, ¿no? Porque la misión, el objetivo de ella, y en medio siglo después de la vida después de la muerte de Urruti, intentar afondar en las circunstancias de esa muerte de Urruti, ¿no? Como sabes, a día de hoy un enigma todavía sin resolver, no sabemos. Sí, quería preguntarte si en la novela se resuelve el enigma, aunque no nos lo cuentes, pero... La gente que me está preguntando... hay gente que me pregunta directamente para forrarse la lectura, ¿no? ¿De qué murió Durruti? Digo, yo no sé, digo, puedo decirte de qué no murió. Por ejemplo, no se suicidó Durruti, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Una de ellas es que tratóse de una muerte accidental, que se disparó el Naranxeru, que era el subfusil que usaban en el bando republicano y que según se dice, fallaba más que una escopeta de feria. Esa es una de las teorías. Otra es que lo mataron agentes de Stalin que estaban desplegándose en Madrid. Bueno, hay que analizar un poco las circunstancias históricas, las rivalidades que había entre el anarcosindicalismo y el comunismo más stalinista en aquellos tiempos, ¿no? Otra teoría fala de que lo mataron. Hay otra teoría que mismamente dice que lo mató gente del entorno de él, de la CNT, porque tenía miedo de que Durruti acabara aceptando la militarización de la columna Durruti, de las otras columnas, un poco porque el objetivo prioritario en aquellos tiempos ya era, según algunos puntos de vista, ya era derrotar al fascismo, y a partir de entonces ya se podrían hacer otro tipo de avances hacia la revolución social que propugnaban los anarquistas. Y hay otra teoría que dice sencillamente que lo que lo mató fue una bala perdida o no perdida que venía del bando fascista, ¿no? La muerte de Durruti pues tuvo lugar en el cerca del Hospital Clínico en Ciudad Universitaria de Madrid, y bueno, él recibió un disparo en el pecho y murió a las pocas horas. Entonces, bueno, digamos que ahí vamos haciendo una apuesta un poco arriesgada a lo largo del libro, y tampoco puedo avanzar mucho más, ¿no? Yo ya te digo, y si al final me pregunten quién mató a Durruti, pues si me aprieten mucho los tornillos para que responda, yo digo, mira, como hay una novela negra, yo voy a acogerme a la corriente clásica de la novela negra y decimos que el asesino siempre y el mayordomo, aunque en este caso mayordomo no hay. No, bien. Escuchamos por ahí que habíais acabado de escribirla poco antes de que acabara el plazo del premio, la presentación al premio. La publicación fue prácticamente coincidiendo con el día de les Yetres. Que te va la marcha, que te gusta eso de apurar ahí plazos, o cómo tal si tema. Sí, yo creo que esto es más bien una road movie literaria, más que un libro, ¿no? Y además, yo acordábame de un de los personajes que aparece en el libro, que es Francisco Ascaso, que ya era un poco la mano derecha de Durruti, pues ya era conocido en el entorno como el militante de la priesa, ¿no? Porque él siempre tenía priesa por todo, ¿no? Por actuar, y era de los más impulsivos, y comentábalo también con los míos editores de Hoja de Lata, un sello xixonés que hizo una edición guapísima del libro, Laura Sandoval y Daniel Álvarez. Digo, nosotros padecemos lo mismo, ¿no? Militantes de la priesa, porque en este caso pues todo el proceso desde lo que dices tú, lo que fue acabar el libro y entregarlo hasta la llegada a las librerías, pues hicimoslo en sin fuego, ¿no? Todavía estamos con la lengua afuera, intentando, bueno, los editores estos días intentando agilizar la distribución del libro, reponerlo, porque bueno, está teniendo afortunadamente buena acogida, y librerías en las que ya hubo que hacer dos o tres visitas a reponer libros, ¿no? Y es verdad que yo eso que conté pues da un tono como épico, pero al final ya también la mía desorganización personal, ¿no? Que apuré los plazos y era el último día para presentarlo, y acuérdame que pasé una noche sin dormir. Además, un hecho que yo no a mí cuesta mucho pasar una noche sin dormir. Yo no recuerdo ni siquiera en mi época de estudiante, ¿no? Pues cuando eran épocas de exámenes, pues por lo menos intentabas dormir 2 o 3 horas. Pero en este caso fue una noche entera del tirón. Yo a soles ahí enfrentándome con el escrito, pasé momentos duros de estos de que, bueno, tenía como un ángel y un demonio interno. El ángel decía, venga, que no te queda nada. El demonio decía, vete para la cama a dormir y ya presentarás la novela en otra ocasión, sí, que la acabes. Y porque además a estas alturas, ¿qué vas a hacer? Si a 3 horas de entrega no sabes cómo va a acabar la novela, pues... Pero bueno, yo creo que hicimos una resolución bastante digna y al final y es lo que tienen estas intrahistories, ¿no? Que pases de tener un proyecto ahí que estás a punto de tirarlo a la papelera y al final tires pa'lantre y las cosas salen razonablemente bien y bueno, oye, la verdad que presta, ¿no? En ese aspecto. Oye, ¿qué queda de aquel Paco de Patio de Prisión? Pues aquel fue el primer libro que escribí. Fue, además, bueno, yo aquel libro escribí lo animado por un escritor, Pablo Antón Marín Estrada, que Patio de Prisión ya era un artículo un libro de artículos periodísticos que hice desde la cárcel en la misma época de insumisión para Radio Crash, además para un programa en el que estaba, bueno, estaba en, había un equipo amplio de personas y en él estaba Pablo Antón Marín Estrada, que me animó, me afalagó a ir mandando artículos de la cárcel, ¿no? De aquello salió un libro. Yo estos días además, bueno, como yo creo que es importante ser agradecido, reconocer a los dos maestros literarios, a la gente que te echó un hábito estos días, lo mismo en una presentación oficial que cuando fui a recoger el premio, sí que cité expresamente a 5 personas, 5 autores en lengua asturiana que me animaron, me afalagaron, o mesmamente me obligaron, en algún caso amenazándome con retirarme el saludo si no me ponía a escribir. Son los cinco reconocimientos que tengo a gente que me animó y que me ayudó a escribir en asturiano, ¿no? Y el primer de ellos fue Pablo Antón Marín Estrada con aquel Patio de Prisión. Después vino el propio Antón García, de aquella editor de Trave, ta Vanessa Gutiérrez, la poeta en asturiano, y ta Xandru Fernández y tal el mío amigo y colega de profesión Quique Fáez, periodista y ganador además del premio Josefa Xovellanos. Yo, bueno, pues no sé, yo siento mucho ciño, mucho cariño hacia Patio de Prisión, aunque lingüísticamente me parece un libro atroz, ¿no? Ahora que lo veo, pues afortunadamente creo que me lloré un poco a la hora de escribir en asturiano de aquellos tiempos a estos, pero bueno, yo creo que fue una pica en Flandes, ¿no? El primer paso en esto de escribir en asturiano. Estoy orgulloso, no tanto por el registro idiomático ni por el contenido de los artículos, de algunos de ellos panfletarios, sino porque lo hice, saberlo tú bien, en mi condición de insumiso y bueno, y una etapa de la mi vida de la cual estoy muy orgulloso porque el movimiento de insumisión, la coordinadora asturiana para la insumisión, hicimos cosas muy dignas y muy guapes, vaya 20 años, ¿no? Este apunte, dígolo para la gente mozo de que te sintiendo la entrevista esta y que a lo mejor pues gente con 20 años que se preguntará aquí y eso de la insumisión. Pues fue una lucha justa y necesaria, muy fermosa y bueno, que vamos a adelantar acontecimientos, pero ahí tenemos algún proyecto de recuperación de la memoria de la insumisión, algún proyecto de ámbito cultural informativo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Muy bien. Ya para ir terminando, Paco, escribir en asturiano es muy complicado. Bueno, escribir no, publicar en asturiano es muy complicado. La semana pasada todavía hubo una nueva manifestación por la oficialidad de la lengua asturiana. A pesar de todo el talento que hay en literatura y en otras artes dentro de que usen el asturiano como lengua, ¿esto va a solucionarse algún día o cómo lo ves? Bueno, para solucionarlo hay una palabra clave que es normalización, o dos, normalización lingüística del asturiano, pero en todos los estalles, porque vamos, yo en este caso podría barrer para casa y decir, no, hay que sofitar mucho más lo que es la creación literaria, pero no, yo creo que la creación literaria en asturiano esto a lo mejor y un poco políticamente incorrecto decirlo, pero está bien apoyada, bien sofitada económicamente, y los autores que tengan cosas importantes que decir, que transmitir en asturiano, tienen la posibilidad de publicar esos sobres. El problema ahí es la postproducción, por decirlo así, ¿no? ¿Qué canales de distribución tenemos para el asturiano, que son cada vez peor? Menos, hay pocas librerías dispuestas a vender asturiano, hay pocos recursos que se destinen a la promoción, ¿no? Entonces, también yo creo que tenemos que ser un poco imaginativos. Nosotros la novela Lluvia de Agosto, pues tanto la editorial Ojalata como yo decidimos hacer un book trailer, que es algo que hasta donde yo sé nunca se hizo para una novela en asturiano, ¿no? Un book trailer, para quien no lo sepa, y un pequeño vídeo, pues como sería un trailer cinematográfico, pero en este caso aplicado a la novela, pues para dar a la gente eso, les ganes la fama de Yela, ¿no? De conocer un poco la historia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso no entraba en la subvención, pagámoslo nosotros de nuestro bolsillo, pero yo creo que también parte de los premios que recibimos, pues una parte tiene que repercutir. Quiero decir, el autor también tiene que rascarse el bolso, ¿no? En determinadas cosas, ¿no? Y por ejemplo, la editorial sé que también hizo una apuesta económica más allá de lo necesario, por decirlo así, ¿no? Porque estos premios, la publicación de los premios literarios del Principado, entre ellos el Josefa, pues bueno, cuenta con una subvención, pero la editorial apostó y fue más allá. Entonces yo creo que tenemos que ser más ambiciosos, toda la gente que participa en el proceso de creación literaria, ¿no? Y aparte, pues las administraciones tienen que hacer una apuesta mucho mayor y más decidida por la normalización social, pero no solo en el terreno cultural y literario, sino pues en lo que es el sistema educativo, la toponimia y medios de comunicación, los públicos y los privados. Hay que echar un hábito a los medios de comunicación que creen realmente y que tienen para adelante con el asturiano. Muy bien, Paco, pues esperemos que esa lluvia de agosto, bueno, pues produzca mucha agua en esta tierra y a ti también en concreto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, a Radio Crash, que es una emisora con la cual tengo una vinculación ya histórica, donde va, bueno, no voy a decir los años, porque entonces va a parecer que somos muy viejos, que en realidad lo somos, pero donde va mucho tiempo. Muchas gracias. Esperemos que siga así. Cae la mañana en el mercado, el sol en su dula pena y un cantar. Que viene del otro lado de la mar, la hora en cesa y una sele calor, la radio sintonizando. Sodade, sodade. Esa mujer ve la vida pasar, con la mirada solta y desgana, siéntese abandonada. Vive en un sitio que jamás podrá llamar casa. Soldade, soldade. Sabe que más salió de la mar, hay una tierra donde nadie la espera, unos recuerdos que inda golpeen. Nunca de engar y me que derramar, por lo que no fue, por lo que perdió. De Santomé al mercado, del mercado a Santomé, qué dura la vida, qué grande la pena. De Santomé al mercado, del mercado a Santomé, sodade. Soldade. El sol, el sudú, la pena y un cantar. desayunas el calor, la radio sintonizando. Sorade, sorade, de Santomé al mercado. Pues con este tema de Dixebra, Bill Malulé, vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Maravallu, que empezamos hablándote de ese juicio a la supuesta cúpula de Anonymous, que va a tener lugar el próximo miércoles 18 de mayo aquí en Chichón, y escuchamos en esa primera parte un amplio resumen de la entrevista que habíamos hecho hace 2 años a Rodrigo, uno de los imputados en ese juicio. Tuvimos con nosotros aquí en el estudio a los tres buitres, a Gustarrillo, Miguel Uría y Lida López, hablándonos de ese nuevo proyecto musical, Conciertos Consentidos, para traer música de géneros minoritarios, fundamentalmente jazz, aquí a la ciudad desde otras partes del mundo. Y en la última parte del programa escuchamos a Paco Álvarez hablándonos de su novela Lluvia de Agosto, que salió la semana pasada a la venta, y la vida de Durruti, y bueno, pues personajes ficticios, novela, esperemos éxito también literario. Nosotros ya nos vamos, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. So that